mañanas X y nueva hora para saludar a Camila. Camila llegó, Camila. Llegué. ¿Cómo amaneces? Raro. Lunes. Sí, porque fue como que, ay, lunes otra vez. Te estornudaste el viernes. Y ya, ¡puf! Y lunes. Ay, lunes. Muy lunes. Rápido, sí, se pasó pero, muy rápido. Sí, se pasó muy rápido, ¿no? El fin de semana estuvo bastante veloz. Pero, pues, nada, yo siempre siento que los lunes son una oportunidad de hacer las cosas mejor. ¿Tú eres de esas personas? Yo soy de esas personas. Esa es mi motivación. Me encanta que nos contagies de eso. Porque está necesitamos bien. Más de eso. Sí. Sí, hoy es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Si usted la embarró la semana pasada, hoy es el día para que usted haga las cosas mejor. Hoy se puede todo. Está bien. Wow, es, ¿viste? Increíble, ¿no? Eso es lo que necesitábamos. Se trajo una chaqueta que dije que le iba a robar. ¡Ay, sí! Yo anuncio, yo les aviso a la gente que aquí voy a atracar. Digo, oye, en las horas de la tarde cuando salgas, vos vas a estar con una bolsa en la cabeza. Entonces, bájate de esa chaqueta. Gracias a todos. Está igual chévere. La tienes a la orden, es no deliciosa. Es que no me digas eso. Se lo toma en serio. Sí. Es que bueno, me voy. Yo recibo, yo soy de moda circular, ¿sabes? Lo reutilizo, no, ya sí, me gusta. Yo también. Bueno, entonces, eso quiere decir que tenemos nueva hora y tenemos nueva pregunta, una pregunta que viene desde la semana pasada, porque pues se habló de consumo de radio, se habló de consumo de plataformas, se habló de consumo físico de música. Ajá. Y caímos en el CD. Ok, ay, sí. Chévere. Y la pregunta es, ¿cuál fue el último CD que escuchó? No que compró, no, ajá, que escuchó. Que puso. Que usted puso, exacto. Puso en una bandeja. Tangible. Exacto. Ah, mira, voy a poner esto. Ok. Está uy, difícil. Tanto recuerdo, sí, señor. Bueno. Sí. Oh. Está difícil porque en mi casa ya no hay reproductor de CD, por ejemplo. Ni tienes un Discman, ni tienes... No. Okay. Ya todos esos, eso voló. Y yo volé de él. Sí. Bueno, buena pregunta. Hay que pensarlo. Tengo hay que pensarlo. Pensarlo. Tengo que... Yo tengo en mi cabeza ¿cuál? El último. Señora. Era mi CD favorito de la historia y me lo encontré hace poquito en Cali, que todavía tengo cositas como de mi adolescencia. Claro. Y no pude resistirme a no ponerlo. Y era okay. Misunderstood de Pink. Bueno, tremendo. Tremenda Pink. No. Esa para mí fue su mejor época. ¿Y lo pusiste allá en Cali? Sí. Allá sí en tienen equipo, reproductor. Tienen equipo. Sí, sí. Bien. Sí. Fantástico. Ese bueno. Sí, wow. Chévere. Bueno, bien. ¿Y acá tienes dónde oír? ¿En Bogotá? En Bogotá no. Ok. Pero me lo busco por si usted me quiere regalar. Sí, busco dónde. Bienvenida sea. Sí. ¿Guardas cosas de música? Yo guardo todavía, en la casa en Cali es como que siguió siendo mi adolescencia. Entonces bien. Todavía tengo diarios, cartas. Ah, fantástico. Sí, sí, sí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. ¿Tú tienes cosas físicas de música? ¿Vinilos? Sí, tengo vinilos y CDs, tengo. Y escucho en el carro porque no tengo ya. Otra manera. Ahí sí. Ahí tengo. Ah, o sea, bueno. Los vinilos los usas para decoración. No, en la casa tengo una tornamesa, no tengo CD buenísimo. Player. Buenísimo. Ah, pero bueno, tienes el carro. Sí. Bien, bien, ahora, bien. No es que todos los días escuche un disco, no, ya una práctica que no sí, sí he escuchado un par de veces sí. Y eso porque artistas me regalan, pero tengo que echarle cabeza cuál fue el que puse así como Cami. Entonces, para que hagan este ejercicio de memoria, ¿cuál fue el último CD que escuchó? Bueno, @la_x_más_música, estamos ahí en todas nuestras plataformas para que nos respondan. Escuchemos mientras tanto a The 1975, esto se llama Love Me. Buenos días. Love Me, The 1975, en las mañanas de la X103.9 FM se van a poner de moda los discos compactos en 2025. Entra usted, hace una búsqueda en Google rápida y va a encontrar diferentes videos. 11 reasons why I'm betting CDs will make a huge comeback in 2025. El segundo es, are CDs cool again? Buy them now. Luego encuentra uno, 10 reasons to buy CDs right now. También está uno que dice, why you should buy CDs now in 2025. Luego hay otro que dice, buying CDs in 2025. How bad has it gotten? Y así es como comienzan las tendencias, lo que llaman los trends. Y queremos saber si usted va a caer en ese trend. Desde ya le advierto, es un trend. No se vaya a dejar llevar por las tendencias. Si se quiere dejar llevar, hágalo, pero no crea en la tendencia como en una religión. Esta canción es igualita a Lo que sangra, La cúpula. ¿Ah, sí? Claro que sí, ya. A ver. ¿Cuántas posibilidades hay de que The 1975 haya plagiado a Soda Stereo en lo que sangra la cúpula? Todas siempre nos roban. De 8 a 10, Diana. De 10 siempre nos roban a Latinoamérica. Camila, así como tú 10. Insistes en que Miley plagió a Paulina Rubio. Sí. Probabilidades de que Mary Healy haya escuchado a Soda Stereo y haya dicho... 100%, 100%. Bueno. Andrés... No sé qué tanto tendría que ser y ha pasado que haya algún productor, algún músico cercano, alguna conexión con Sudamérica que les haya dicho, venga, hay una banda que se llama Soda Stereo y está chévere. Puede o sea, pasar. Sí, posibilidades. Puede es pasar. Que puede pasar, sí, claro. Sí. Puede pasar. ¿Tú qué dices? Yo creo que es indiscutible que hay... Que alguien escuchó esa canción antes. Es que la inspiración está en todo lado, total. Sí, la inspiración está en todas partes. Esa es una bonita frase. La inspiración está en todo lado. La inspiración está en todas partes. Exacto. Comillas, Camila Upegui. Gracias, ya. Estas mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Diana. Señor. Cayeron todas las bolsas del mundo. Eran las 11 de la noche de ayer. Y esta vaina era para abajo y para abajo y para abajo. Es que no hay forma. La montaña rusa arancelaria continúa y parece que no se va a detener esta semana, porque nadie puede quitarle de la cabeza, ni siquiera el mismo Elon Musk. Salió a hablar. Sí, salió a decir que cero tarifas, que cero aranceles, que yo no sé qué. Y te voy a decir. Señor. Dicen las malas lenguas. Que señor. Trump... No está contento. Ah, pues es que... ¿Con eso qué dijo? Sí, claro, que Trump lo quiere sacar. Ahí... Que ya no se lo aguanta más. Ahora es que yo te digo, ¿quién es Elon Musk para salir a hacer como un comunicado frente a impuestos y aranceles mundiales? ¿Quién es? Pues es el director del Departamento de Descuentos y Baratijas de la Casa Blanca. Sí. Miscelánea. Doge. Miscelánea. Department of Government Efficiency. Se supone que él es el que está encargado de ese tema de la eficiencia gubernamental, por lo cual tiene una responsabilidad con la nación de decir, esto no funciona bien, esto no va a salir bien, como lo han dicho todos los expertos. Y Trump dijo, no, si este señor me va a llevar la contraria, entonces no. Entonces así no jugamos. Claro. Era cuestión de tiempo, yo les había lo dicho. Lo dijimos, era cuestión de tiempo, iban a chocar en algún momento. ¿3 meses? Sí, ¿Llevan? Elon Musk dijo este sábado que espera que Estados Unidos y Europa puedan establecer finalmente una asociación muy estrecha y más fuerte y llegar a una situación de cero aranceles. Se encontraba participando por videoconferencia en el Congreso del Partido de la Liga Norte Italiana, que forma parte de una coalición gobernante liderada por la primera ministra. Y pues estuvo hablando y dijo, espero que se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos pasen idealmente a una situación de aranceles cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica, porque pues es que todos se le pararon. Estuve viendo el viernes a Macron cuando habló y dijo como, nosotros no vamos a congelar todo, no vamos a hacer más inversiones hasta que pues Estados Unidos tenga una posición más clara, porque es imposible que nosotros le demos a alguien que simplemente quiere afectarnos. Y así todos, Europa es muy grande, decía él, y si todos se unen, pues van a pasar cosas. Estas son mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál fue el último CD que escuchó? Es la pregunta que estamos haciendo en nuestras redes sociales, arroba la X más música. Cuéntenos, vamos con discos y ya regresamos. You're insecure, don't know what for. Tracy Chapman con Fast Car dio una entrevista al New York Times donde estuvo conversando de diferentes cosas. ¿De qué hablo? Y mira que es preciso también cogido de la mano de nuestra pregunta del día. Estuvo hablando sobre el consumo de música. Dice que todavía escucha música, pero no lo hace tanto como antes. Le gusta comprar música en formato físico. A los artistas se les paga cuando compras un CD o vinilo. Eso es importante para mí, así que hasta cierto punto limita lo que escucho porque es un compromiso físico de salir al mundo y encontrar cosas. Igual ella lo sigue haciendo. Estuvo hablando también sobre personajes como Chaperone, como Charlie XCX. Dijo que ella no haría música como ella, pero que le parece muy chévere lo que está pasando hoy en día y es que artistas así puedan tener éxito. También se le preguntó por Fast Car. Dijo que ella nunca había relacionado la canción con el country, que ella desde muy chiquita pues había aprendido a tocar la guitarra, y pero que a la mamá le gustó, a ella también, entonces que también era como completar un ciclo, y pues a la final dijo que estaban pasando cosas interesantes. Ella casi nunca da entrevistas, por eso llamó tanto la atención esta publicación. Entonces, compra música física, vinilos y CDs, y le parece chévere lo que está pasando con mujeres como Chaperone y Charlie XCX. La entrevista está en el New York Times de este fin de semana. Un día como hoy, 7 de abril de 1998, George Michael fue arrestado en Beverly Hills tras ser pillado en los aseos públicos, con un policía de civil en pleno acto sexual. Y aquí está la canción que salió de esa inspiración, de ese arresto. Esto se llama Outside. La canción se llama As Is Ama y esta Ed Sheeran es la nueva canción del Ginger Boy, el joven con el pelo de jengibre, como le dicen en Reino Unido. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Otra noticia, Dayana, tiene que ver con la muerte de dos fotógrafos en el festival Ceremonia, lo cual causó la suspensión del famoso festival musical. Por lo mismo, Alejo, como tú lo dices, fallecieron dos fotógrafos por el colapso de una estructura metálica. El accidente ocurrió en el Parque Bicentenario alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando una ráfaga de viento sacudió la estructura, la cual cayó sobre los fotógrafos. Los organizadores del festival describieron la estructura como una pieza decorativa. El Servicio de Salud Público confirmó en una tarjeta informativa que las víctimas eran un hombre y una mujer, quienes fueron atendidos por traumatismo craneoencefálico y diferentes fracturas. No. Recibieron reanimación cardiopulmonar y fueron trasladadas al Hospital General Doctor Rubén Leñero, pero arribaron sin signos vitales. Ambos formaban parte esencial de Mr. Indy, un medio que existe gracias a la pasión de dos personas como ellos. Esto lo señaló en un comunicado publicado el domingo en Instagram el mismo medio. Desde nuestro espacio queremos honrar su entrega, su amor por la música y la fotografía. Y pues el festival estaba programado para realizarse sábado y domingo, pero pasada la medianoche el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Alcaldía colocaron letreros que indicaban la suspensión de actividades para el segundo día. Estas son mañanas en la X 103.9 FM. Charlie XCX con Von Dutch en las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de tecnología. Camila, este fin de semana circuló en redes sociales un video que parece más un render de un nuevo vehículo promocionado supuestamente por Kawasaki. Yo no encuentro en las cuentas oficiales de Kawasaki nada que valide la información, pero el aparato es bastante interesante, es como un animal, ¿no? Sí. Es como un cuadrúpedo que se llama Corleo o Corleo. Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente este animal, vehículo, fue presentado en una exposición como de innovación, robótica y demás. Por eso de pronto todavía no le han hecho mucha publicidad. Pero les estoy contando porque a mí me parece esto, no sé, creo que puede ser la salvación para muchos y para otros van a decir, no, esto no va a funcionar. Estamos hablando de un vehículo que es caballo, robot, pero que también puede ser un animal salvaje en realidad. Ya lo vi, sí. O sea, y además de esto, pues lo que promete es que combina robótica, la inteligencia artificial y que además lo más importante por estos días es que es de energía sustentable. Ok, ya. ¿Esto qué es? Es como de cuatro patas, listo y diseñado para que usted pueda correr entre montañas, escalar montaña, piedra, que usted pueda correr encima de él y pues no es un animal, es un robot. Supuestamente alcanza a llegar a altas alturas y agarrarse como si tuviera pues como garras. Yeah. En diferentes ambientes, ya no creo que lo dejen usar digamos como que en la calle, creo que podría ser un poco peligroso, pero está diseñado para cualquier, digamos, ambiente, terreno y demás. Es con un motor limpio y silencioso. Esto es después de la próxima hecatombe nuclear. Estoy viendo en el canal oficial de YouTube, está Kawasaki Group Channel. Está y chévere. Sí, como dices tú, lo presentaron en una exposición. Uh-huh. Sí. Está espectacular ese modelo. Es muy chévere. Dicen que este artefacto, digamos que es el modelo comercial primero que se mostró, podría ver la luz en el año 2050. O sea, todavía nos falta. De 5 añitos. Todavía nos falta. Eso es en un abrir y cerrar de ojos que pasan 25 años. 25 años. Y terminamos estando montados todos en nuestro animal salvaje. Lo que me gustaría es verlo en acción de verdad, porque no sé si ese video que está circulando está como inteligencia por la web, artificial, parece, ¿no? Sí, y el video parece un render. Sí, claro. No, no es una vaina real. Pero me gustaría verlo en la vida real. ¿Tendrías uno? Funciona, porque esto es para cuando vivamos en tribus. Claro. Que es en unos 25 años. Cuando volvamos a vivir en tribus, cuando haya caído toda la hecatombe nuclear nuevamente y estemos completamente abandonados a nuestra suerte. Sí, y con esos robots. ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo vamos a comprar un Kawasaki Corleo o Corleo o como sea que se diga? Va a ser interesante saber con qué vamos a transar las cosas después de la hecatombe. ¿Tú sí crees que estaremos para la hecatombe? Yo creo que en la hecatombe vamos a fallecer muchos, pero bueno, quién sabe. Bueno, no, está bien. Pero está eso se ve muy bacano, la verdad. Chévere, sí. Yo lo compraría. ¿Le pondrías nombre? Claro, le pondría un nombre. Firulais, que me parece bien. Firulais, Firulais el Corleo. Andrés. Yo lo tendría, claro. Cierto, está chévere. Sí. Espero que no tengan pico y placa. 449,000 vistas. No, en esa época el pico y placa no va a ser necesario. Ojalá. Un problema, sí, claro. Sí, no, ya no va a ser un problema. Ojalá. ¿Tú lo tendrías, Alejo? Yo creo que ese es un dispositivo que solamente van a usar pues como esos forajidos, como Mad Max y ese tipo de cosas. Y los ejércitos. Personas que han sobrevivido a la hecatombe, pues obviamente tienen que ser, ¿será que va a pasar?, bastante curtidas. Y soldados. Pero no es como que algo que uno diga, ok, no, esto es para el ciudadano común y corriente. No, esto va a ser como para soldados y para militares y ese tipo de cosas. Para lo más alto de la pirámide, digamos. Sería para ellos. Sí, la cadena alimenticia. Sí, va a estar complicado. 449,000 vistas. Y va a ser caro. El Corleo, ¿cuánto va a costar? Pues yo creo, pues no, imagínate, motor de hidrógeno. Además, uno cómo lo mantiene, porque pues... Sí. Bueno. Estas son Mañanas de la X103.9. Cuando regresemos vamos a hablar del tema de derecho de autor y propiedad intelectual que se ha generado después de la explosión de la generación de imágenes a través de OpenAI, de ChatGPT. Son las 7:40, estas son Mañanas X. Million Dollar Baby de Tommy Richmond. Mañanas de la X, hablemos de las diferentes demandas que intelectuales y comediantes están instaurando contra OpenAI. Figuras destacadísimas de la literatura moderna en Estados Unidos como Ta-Nehisi Coates, como Michael Chabon, como Juno Díaz y como la comediante Sarah Silverman continúan aglomerándose en lo que va a ser una demanda colectiva contra OpenAI y contra Microsoft, Andrés. Sí, la demanda dice, los acusadores alegan que OpenAI y Microsoft utilizaron obras con derechos de autor sin consentimiento ni compensación para entrenar sus modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT. Estos modelos generativos de inteligencia artificial han sido objeto de controversia debido a su capacidad para procesar y generar contenido basado en datos ya existentes. OpenAI ha defendido su posición argumentando que el uso de estas obras con derechos de autor para entrenar sus modelos está permitido bajo la doctrina de, abro comillas, uso justo, cierro comillas, que permite el uso no autorizado de obras con derechos de autor bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, los demandantes sostienen que este uso justo no cumple con los requisitos para entrar dentro de este modelo y constituye una infracción de derecho de autor. Al principio, varios de los demandantes no querían agruparse para hacer una demanda colectiva porque mencionaban que sus casos eran inicialmente diferentes, pero decidieron ahora agruparse, como dice Alejo, y unirse para hacer una sola demanda. Entre ellos también están medios de comunicación como el New York Times y pues veremos a ver qué pasa, quién gana esta puja, porque es una zona gris definitivamente. Sí. Estaba leyendo este fin de semana en una newsletter de Substack algo que me gustó, una mirada de un periodista que decía que cada que aparece una tecnología que amenaza con destruir todo lo que se ha disfrutado hasta el momento o se ha vivido hasta el momento, hay una oleada de escándalo y de terror generada por los intelectuales y generada por la gente en general, que está muy bien documentado que cuando el carro llegó a las calles, que el terror era miedoso, que la gente hablaba y que se publicaban notas muy parecidas a las que se publican hoy en día en contra del carro. Sí. Decían que cómo era posible que fuéramos a acabar con los caballos, que fuéramos a acabar con el transporte animal, que eso era un despropósito, que era un atentado contra el trabajador, contra la vida como se entendía. Y me parece muy curioso que hoy en día estamos otra vez en ese ciclo, ¿no? Y que se produce casi que 100 años después, pero como en el mismo momento. Porque creo que lo de los carros fue muy a comienzos de los años 20. Claro. ¿No? Sí. Esas primeras reacciones fueron contra los carros en los años 20 y estamos en los años 20 viendo las mismas reacciones contra la inteligencia artificial, por lo que muchos observadores y analistas de la actualidad pues ven con mucho escepticismo todo lo que se está publicando, porque repiten que es una oleada de terror, que en realidad no cambia mucho las cosas con relación a lo que estaba pasando hace 100 años, ¿no? Sí. Aunque acá se habla más frente a lo que se ha construido como humanidad, que se puede ver, no sé, afectado. Por eso, lo mismo. Pero, digamos, bueno, el derecho de autor. Sí. Sí, aquí se habla del derecho de autor. Claro, no importa qué sea lo que se vea amenazado. Ya. Sí, en el caso, por ejemplo, de los carros, también era un atentado contra la humanidad. O sea, los carros eran un atentado contra el estilo de vida, contra el modo de ser de la gente. Y la resistencia a ese modo de ser era la que generaba esta oleada de horror que todo el mundo predicaba. No, se va a acabar el trabajo, se va a acabar el trabajo. Porque ya entonces, si existen los carros, entonces ¿quién va a manejar los caballos? No, era eso. Claro, estamos a 100 años de distancia, entonces vemos como arcaico eso, pero si lo vemos con una lente más amplia, es la misma cosa. ¿Qué va a pasar con la propiedad intelectual? ¿Qué va a pasar con los derechos de autor? ¿Qué va a pasar con el arte humano? ¿No? Es un montón como de inquietudes que representan mucho nuestro sentido de supervivencia. Sí. Que la tecnología amenaza nuestro sentido de propósito, nuestro significado, ¿no? Sí. Y que algunos de los pasados apocalipsis, en efecto, tuvieron unas consecuencias muy, muy poderosas. Pero lo que dice este escritor en Substack, que me gustó mucho porque es una. Es una mirada más optimista de lo que el presente nos permite evaluar, es que el progreso, dice esta carta, nos paga siempre con intereses después de que se apodera de cierto medio. Entonces lo que dice, que por ejemplo dice, without mass produced, mass transmissible images, music and bright colors, we couldn't have Studio Ghibli. Sin que las imágenes se pudieran transmitir de manera masiva o se produjeran de manera masiva de la misma forma, la música y los colores, no tendríamos Studio Ghibli. Entonces lo que decía por ejemplo también en esta nota es, si el cine no hubiera evolucionado, Esta fue otra crisis importante, la crisis del cine mudo. Cuando la crisis, cuando llega el cine hablado, el escándalo es gigante. Los sindicatos de actores dicen, nos vamos a quedar sin trabajo, porque la actuación debe ser muda. La actuación no puede ser hablada. Y había movimientos muy grandes en aquel momento cuando aparece el cine hablado y el cine con imágenes. Y en ese momento, pues muchos actores de cine mudo se quedan sin trabajo porque no aprenden a hablar en las películas. Pero lo que dice este autor en Substack es, si no hubiera existido esa primera debacle de los primeros actores de cine mudo, Studio Ghibli no existiría en estos momentos. Entonces, pues la carta es bien filosófica y bien interesante, pero sí, me dejó pensando un poco sobre el estado de las cosas, sobre cómo, sobre qué va a suceder con la propiedad intelectual, con el derecho de autor, cómo vamos a abordar este reto, qué va a suceder en ese frente, ¿no? Y pasa con todo, ¿no? Como los celulares, los teléfonos, la televisión y la radio. Sí. Y en 100 años seguramente la gente va a decir, oiga, y en esa época la gente acuerda. Preocupada. No, yo creo que el problema viene es cuando hay ausencias en cuanto a la legislación. Es que siempre viaja más lento la legislación. Exacto. Pero Y ya cuando existe una regulación, como que se normaliza todo. Sí. Entonces, sí, el ser humano reacciona a la acción que muchas veces choca contra lo que viene, pero cuando ya se logra un camino más claro en cuanto a cómo se opera, pues ahí nos acostumbramos. Sí, esa es otra de las cosas que va a suceder inevitablemente, precisamente porque durante más de 100 años la ley de propiedad intelectual y derecho de autor, tengo entendido que nunca se ha transformado. Y es que la tecnología la va a transformar. Sí, claro. No tiene dónde. A las buenas o a las malas se va a producir. Sí. Hay muchos vacíos. Va a suceder. Sí, es que hay mucho vacío. Tiene que hacerse. Entonces, está interesante lo que está sucediendo con la disrupción producida por la generación de imágenes por parte de inteligencia artificial. Y hay muchas preguntas en el aire que muchos intelectuales están haciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la creatividad humana? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál va a ser su destino? Por ejemplo, el caso de Studio Ghibli. ¿Qué impacto va a tener eso en el anime? ¿No? ¿Qué va a suceder realmente con el anime en el futuro inmediato, en el futuro mediano también? ¿Cuáles son los grandes impactos que vamos a ver en la creatividad humana? Muy seguramente habrá algunas cosas que se queden atrás, pero según algunos intelectuales, es probable que la innovación nos pague con intereses. Estas son Mañanas de la X 103.9. Die With a Smile de Bruno Mars y de Lady Gaga en las Mañanas de la X. Bueno, entonces, resulta que siempre que usted se coma un queso para el vecchio, ya ganó. Claro. ¿Cierto? Ya vamos a transformar el tema de la pérdida hacia ganar siempre, no importa cómo se lo coman, si es a mordisquitos, si es deshilachándolo, todo está bien, todo es perfecto cuando tienen en sus manos un quesito pera del vecchio. Nosotros siempre preguntamos a nuestros oyentes cómo se comen su quesito pera, si quieren compartir sus respuestas, arroba la X más música, prefieren mordisquitos, prefieren deshilachado, lo acompañan con algo, qué hora del día se lo comen. Así que ya lo saben, ser original tiene muchas formas. ¿Cuál es la tuya? Quesos del Vecchio. Son Mañanas en la X. Bueno, hablemos de CDs, del último disco que escuchó. ¿Qué ha contestado la gente, Camila? Cristian Fernández dice, buen día, un romántico del sí. Okay. Y escuchó la semana pasada Brand New Eyes de Paramore. Ah, bueno. Y dice, es más, aún compro CDs en el mercado del usado. Ya. O sea, es una persona que ya entró al trend. Bien. Tomatico dice, hola mi gente maravillosa, este permanece en la bandeja de mi reproductor de CDs, lo escucho cuando estoy bajo de nota y desenfocada de mi fe, y habla de Cher, Belief. Ah, bueno, perfecto. Siempre quise tenerlo.